arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das. Créeme, voy a vivir cada segundo mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir mientras me quede un poco de aire. No lo voy a abandonar. Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer. Voy a vivir, voy a vivir. Créeme, voy a vivir cada segundo mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, voy a vivir. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106. Clima un poquito distinto. Después te lo voy a estar contando. Comunicados con vos al 2345-414141. 2345-414141. Nuestra línea directa para que te comuniques con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron en la trasnoche. Estaban escuchando la trasnoche de la 106, al 2345-414141. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos por estar ahí. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Estamos en vivo hasta el mediodía en esta jornada, en este jueves. Jueves 9 de junio de este 2022. Ya te estoy contando, enseguida, cómo viene el tiempo. Pero está distinto hoy. Está muy, muy distinto que ayer. En el sentido de que hay un poquito de viento con ráfagas de 10 kilómetros por hora. Neblina en el área suburbana hay. Hay. El punto de rocío está coincidiendo con la temperatura, así que hay. Estamos en este jueves, hoy tenemos radio especial para compartir con vos, claro. La otra diferencia que tenemos hoy es que hay viento del oeste a 7 kilómetros por hora. En un ratito, chiquitito, cortito, te voy a estar contando los regalos que tenemos para hoy, porque probablemente, si la agenda se lo permite, lo vamos a llamar a el intendente José Luis Salomón para preguntar a ver cómo sigue esta locura de haber dejado atrás a la gente del barrio 31 de Julio merced a esta prohibición que ha hecho una jueza de La Plata de poder vincular el barrio 31 de Julio. 10 y media más o menos, si puede, lo vamos a sacar al aire, y si no, seguiremos con la radio especial. ¿Qué va a ser? 9 y 5, nos vamos directamente a las farmacias de turno. Dale, vamos, meta. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Jueves 9, tenemos que mandar saludos a la gente de Riestra, que está cumpliendo 125 años. Hoy es el 125º aniversario de Norberto de la Riestra. Así que para todos los riestrenses les mandamos un saludo enorme. Hoy en Saladillo, Farmacia Manzano, en 25 de mayo de Estefanis, en Roque Pérez, hoy de turno Farmacia Roque Pérez, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Un placer poder saludar a la localidad de Norberto de la Riestra, fundada precisamente por Juan Vela. ¿No? Ahí tiene la estación, creo que, si mal no recuerdo, se llama Juan Vela también. Nos vamos rapidísimo a los números de la suerte en esta mañana de la 106. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, los anteojos, el 9095. Hablando de los anteojos, le mando un saludo a Maxi de Petain, que me olvidé los lentes el otro día y me escribió rapidísimo para que lo fuera a buscar. Saludo grande a Maxi de Petain, a Héctor, a toda la gente de Petain que nos atienden bárbaro cada vez que vamos. Los anteojos, en la previa de la ciudad de Buenos Aires de ayer, el 9095. En la primera, los cerros, el 2328. En la matutina, la pierna de mujer, 6177. En la vespertina, a la una tengo que ir, a mi dentista, Marcelo Achilli, 6337. El dentista. Y en la nocturna, madre e hijo, 7152. En la provincia de Buenos Aires, en la previa, el serrucho, 5151. En la primera, la mujer, 5721. En la matutina, la iglesia, 5284. La vespertina, la carne, que es tan débil la carne, 7149. Y en la nocturna, el hermano, 5499. Para hoy tenemos una máxima de 16 grados y en el área suburbana neblinas prácticamente hasta el mediodía, probablemente hasta que empiece a soplar un poquito más fuerte el viento del oeste-sudoeste, que puede llegar a tener ráfagas de 35 kilómetros por hora. Para mañana, mínima de 1 grado, máxima de 10, un día frío mañana, muy frío, con viento del sudoeste por momentos que puede llegar a 41 kilómetros por hora mañana, así que habrá una sensación térmica muy baja durante todo el día de mañana. La máxima de solo 10 grados. Esto nos lleva a un sábado con una violenta helada por la madrugada y una máxima de 13 grados. Absolutamente más violenta todavía va a ser la del domingo, con una mínima de 4 grados bajo cero, ¿no? O sea, arrancamos, por ahí no lo dije bien, 3 grados bajo cero en el arranque del sábado. 3 grados bajo cero, ¿sí? Arranque del sábado con una máxima de 13 y viento del oeste. Para el domingo, una máxima que va a estar rondando los 16 grados, pero arrancamos el domingo con una temperatura mínima de 4 grados bajo cero. Así que dos violentísimas heladas que vamos a tener tanto el sábado como el domingo. A ver, y el lunes una helada también más tranqui, 0 grados para el lunes. Veremos qué sucede para entonces. Por ahora el pronóstico nos marca heladas sábado y domingo. En este momento la temperatura 6 grados 6 décimos, la humedad 100%, la presión 1014.6 milibares, por suerte por encima de lo normal. El viento del oeste con ráfagas de entre 8 y 15 kilómetros por hora. El punto de rocío está en el mismo valor que la temperatura, está sucediendo lo mismo que ayer. El punto de rocío 6 grados 6 y la temperatura 6 grados 6. Hasta que estos valores no se separen, que la temperatura sea más alta que el punto de rocío, vamos a seguir con neblinas. Así está el tiempo, dale. La 106, datos del tiempo. Te presentó los datos del tiempo, Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a la información cambiaria. El Bitcoin, que sigue un poquito por arriba de su piso, con $30,333. El dólar en Capital Federal en 205.207. Y en la provincia de Buenos Aires, 207 para la compra y para la venta, 211. Dale. Más música, 106. Comenzamos con información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 85 años. José Luis Marsal. El sepelio es hoy a las 10. Previo responso en el cementerio, la casa de duelo, Las Acacias 3157 de Polvaredas. Algunos títulos de la actualidad. La oposición consiguió aprobar el proyecto de boleta única de papel. Pese al fuerte rechazo del oficialismo, la iniciativa fue sancionada con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, y girada al Senado. No estuvieron presentes ni Massa, que está de viaje de gira con Chirola, ni Máximo, que están, debe estar trabajando seguramente. Biden hizo una fuerte defensa de la democracia. Ayer los memes de la foto de Biden con Alberto Fernández eran mucha gente, muchos memes diciendo los capitanes de la inflación. Claro, porque Biden también ha generado la peor inflación de Estados Unidos de las últimas décadas. Biden hizo una fuerte defensa de la democracia. El presidente de Estados Unidos anunció una nueva alianza con la región para promover su desarrollo económico y un llamado a defender la democracia. Dice acá guiño de Cafiero a Cuba y Venezuela. O sea, 2 detenidos por golpear al hijo de Valeria Massa. Los 2 jóvenes sospechosos de haber atacado a golpes a uno de los 4 hijos de la modelo Valeria Massa y el empresario Alejandro Gravier, Tiziano Gravier, se presentaron ayer en una fiscalía de la ciudad de Rosario y quedaron detenidos e imputados por lesiones dolosas graves. En tanto, la víctima fue intervenida en el Hospital Universitario Austral y ayer permanecía estable. Gravier sufrió una fractura de mandíbula con desplazamiento al ser atacado a golpes a la salida de una disco ubicada en Brown y Salta, en Rosario, el último fin de semana. Autorizan aumentos de la carne y precios cuidados. El gobierno dio luz verde a la suba, que llegará al 6,4% en los precios de los cortes cárnicos populares. A su vez, la actualización de la lista de 1.300 productos a valores restringidos tendrá un incremento del 2,2%. Racing eliminado de la Copa Argentina. Los de Gago, marginados en semis de la Copa de la Liga y ya sin Sudamericana, dejaron escapar el tercer objetivo del año. Cayeron en Jujuy 2-1 ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Dios mío, ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, que lo dio vuelta y va a jugar en octavos de final frente a Boca. ¡Qué partido!, ¿no? Boca Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Ahí se habrá que verlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Alertan por casos de triquinosis en 25 de mayo. Ante la aparición de tres casos sospechosos de triquinosis en 25 de mayo, la Dirección de Salud Pública y Bromatología y el Hospital UNSUET trabajan junto a la región sanitaria. No queda nada por nombrar, ¿no? Están todos. Como prevención, el municipio realiza permanentemente y de manera gratuita el análisis para detectar el parásito. Así que alerta en 25 por la triquinosis. Vamos a más títulos, en este caso el ámbito nacional, a ver qué nos adelantan algunos diarios porteños. La oposición logró aprobar la boleta única y el gobierno busca trabarla en el Senado. Bueno, después Chirola la veta igual, así que no hay problema. O sea, habrá que esperar al 2024, porque a pesar de que pase por el Senado, Chirola dijo que le iba a vetar. Un saludo a los Biden con la foto del bebé Francisco incluida. Ahí está la foto de Chirola y Biden en la cumbre de las Américas. Cafiero criticó las sanciones a Cuba y Venezuela. El canciller se diferenció de la OEA y condenó los bloqueos y sanciones, en los que interpretó como una señal a los gobiernos de La Habana y Caracas que fueron excluidos por Biden de la cita continental. Ahí está. Cafiero criticó las sanciones a dos dictadores, Cuba y Venezuela. En la última década, 6 de cada 10 personas fueron o son pobres. Estudio de Cáritas y de la UCA. Según la última evaluación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 10% de los argentinos pasa hambre. El trabajo que se hizo en conjunto con Cáritas para elevar la incidencia de la pobreza estructural, para relevar la incidencia de la pobreza estructural, señala que también solo el 42% de la población activa accede a un trabajo digno. 42%, ¿eh? Se esperan que lleguen 4.030 millones tras el examen del fondo. Es el primer tramo del acuerdo, son dólares, 4.030 millones de dólares. ¿Qué más? ¿Algún título? Ayer uno de los títulos de Clarín que puso discriminación al revés porque le habían pegado al hijo de Valeria Massa. No sé si ayer o anteayer. Generó mucho ruido en las redes sociales. Discriminación al revés. No era al revés. Es discriminación de cualquier lado. Alude Mariloche. Otro, ¿por qué lo digo? Porque son títulos bastante horribles los que está poniendo Clarín. Premio con final trágico, pone Clarín. Para hablar de los muertos de los uruguayos y el hermano de la mujer. Ganaron una lotería y se fueron de viaje a Bariloche. Premio con final trágico, como implicando que el final venía con el premio. La verdad que está titulando bastante horrible Clarín. Con pedido de detención, Villa hizo ganar a Boca. El colombiano marcó el único gol ante Ferro en La Rioja. Me parece que este muchacho es el que está denunciado por abuso, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Bien. Acá cerca tenemos un condenado por abuso. Por otra cosa, pero tenemos un condenado. ¿Qué más tenemos? Tenemos la música en esta mañana de la 106. Llega Laura Branigan con Gloria. Dale. You casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco, ella loca, yo tan loco. Ojalá que la próxima vida ya sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Dice la mosca, ¿no? Todos tenemos un amor que nos complica la vida. ¿Es cierto eso? ¿Tenés un amor que te complica la vida? Todos tenemos un amor. Ahí está. Que nos complica la vida. ¿Será el, se referirá al famoso hilo rojo, la mosca? No debería complicarte la vida un amor, pero bueno. Que nos complica la vida. Rompe el corazón y nos complica la vida. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, a ver qué dicen nuestros oyentes. Ya te cuento los regalos. A ver. Buen día, Carlos. Buen día. Es verdad que Biden incrementó la inflación en Estados Unidos. Sí. Lo que te olvidaste de decirle. No, no me olvidé. Es que lo que ellos tienen anualmente, nosotros lo superamos en un solo mes. No, me olvidé, no quise decirlo. Yo quise decir lo que dije, no me olvidé de nada. Pero te agradezco igual. Son distintas las inflaciones y no vas a comparar la economía norteamericana con la economía argentina. Casi está implícito eso. Chirola es imbatible. Imagínate si Biden es el Chirola de allá, Dios mío. ¿Qué dice Valeria de 25? Muchísimas gracias por darme la dirección esa que está que estuvimos pidiendo ayer. Ahí está Nadia, buen día Carlos, buen jueves para vos y lo que escuchan la 106. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos regalos hoy. Temprano los voy a estar anunciando. Atención los fans de Luli Bonaiuto. Porque tenemos regalo hoy. Gentileza de toda la producción y de Luli. Dos entradas para ir a ver Deja Vu, el show de Luli Bonaiuto para el sábado 11 de junio, ahora, este sábado. Fíjate la agenda, no le saques la oportunidad a alguien que sí puede ir. Fíjate si vas a poder ir, no mandes, sí quiero Luli Bonaiuto a la Rebatuña. Fíjate, dos entradas para ir a ver a Luli Bonaiuto este sábado, 11 de junio a las 21. Y si tenés ganas de sacar las entradas, si todavía no las sacaste, 2344-427781, te las llevan a domicilio. No importa dónde estés, mientras haya ganas de ir, te la llevan. Ay, me entró el chip del enano. 2344-427781. 2344-427781. Para sacar las entradas en el Teatro Marconi, para el sábado 11 de junio a las 21. No, no es que tenés que ir al teatro a sacar las entradas. El show va a ser en el teatro. Hoy de regalo, dos entradas para ir a ver al show de Luli Bonaiuto. Quiero Luli, Luli con I latina, al 2345-414141. También tenemos un regalo espectacular. Gentileza de la familiar. Y para eso vamos a hablar con Lucho, que está por allí trabajando. Lucho, buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos por allá? Bien. Bueno, Carlitos, hoy jueves tranqui. Estaremos regalando un kilo de tallarines, una salsa y un queso que rinden para 5 personas. Y bueno, como todos los días acá en la I31, esperando a todos los clientes y a todos los que nos están escuchando y desearles que tengan una feliz jornada el día de hoy. Qué grande. Abrazo grande, Carlito. Abrazo, Lucho. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la pausa, pero antes quiero mandar saludos especiales por aquí. Saludos a la gente del Pocas Plumas, que ya se sumó a la red de Exanet. Ya les anda Netflix, les anda YouTube, que no lo podían hacer andar ni para atrás a YouTube, Netflix. Bueno, ahora anda todo junto. En una computadora Netflix y en la otra YouTube sin ningún problema. Para toda la gente de Lucas Monteverde, ya está Exanet para todos. Ahí en Lucas Monteverde podés pedirlo al 2344-410009. Porque Exanet llegó a Lucas Monteverde para todos. No es solamente para el Pocas Plumas. El Pocas Plumas fue el primero. Después seguís vos. 2344-410009. Tienen una instalación para 1000 usuarios ahí. Así que hasta 1000 se pueden conectar. Más no. Más de 1000 no. Hasta 1000 sí. Así que podés conectarte a Exanet y tenés en cuotas te dan la conexión. Te dan en una pila de cuotas. Así que no esperes más. Si estás en Monteverde, tenés que conectarte al internet de verdad de Exanet, que llegó a 25 de mayo. ¿Querés probarlo antes de conectarlo? Ándate al Pocas y fíjate cómo anda. 2344-410009. Saludo grande a Ramón, a Sofía, a Aileen, a todos, a Jordi, que andan por allí haciendo un laburo increíble con Exanet. Pausita y volvemos. Acordate que tenemos regalos. Estamos comunicados con vos al 2345-414141. En un ratito charlaremos con el intendente de Saladillo, seguramente, para ver cuál va a ser la medida que va a tomar la municipalidad de Saladillo ante este exabrupto de la jueza que prohibió que el barrio 31 de julio se conecte con el centro del pueblo. Volvemos. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina. Talles 0 al 70. Pantalones y camisas de grafa. Alpargatas. Ponchos. Pañuelos. Boinas espinosa. Suéter y camperas de lana. El Mensual. La ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 431-039. Saladillo. La del gauchito, paisano. En General Alvear, heladería y pastelería Chess, solo cosas ricas. Gran variedad de sándwich de miga, helados y postres helados. Pastelería artesanal, gran surtido de postres, porciones y budines. Servicio de lunch, productos orgánicos, veganos, sin TAC y gourmet. Heladería y pastelería Ches, solo cosas ricas. Horario corrido, de 10 de la mañana a medianoche. Instagram, Pastelería Ches, San Martín 1080. Consultas al 2345-482602, General Alvear. Heladería y pastelería Ches, hacemos y tenemos solo cosas ricas. Este mes en Supercash participá del sorteo por 50 mil pesos. Pidiendo tu préstamo en junio, tenés doble chance. Promo sin obligación de compra. Completá tus datos e ingresá el cupón en la urna. Después de los hijos, la bendición más grande de Dios, ninguna mujer puede mantener su figura. No compres más ropa que no te gusta porque te anda. En Prendas Ribeiro tenés todos los talles para sentirte siempre una diosa y conquistar a quien querés todos los días. Prendas Ribeiro, talles reales para la mujer de hoy. Alberdi 3852 Saladillo. WhatsApp 2345-664232. En Instagram, Prendas Ribeiro. En La Cananea nos tomamos muy en serio el servicio, la atención personalizada y la calidad. Abastecimiento asegurado, porque llegamos a tu negocio siempre con una amplísima variedad de artículos, lácteos frescos y mucho más. Atendemos despensas, autoservicios, supermercados. Distribuimos en Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez y General Alvear. Contacto por celular y WhatsApp 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Conoce más artículos de La Cananea en redes sociales. Instagram, Distribuidora La Cananea. Facebook, La Cananea. La Cananea. Siempre pensando en vos. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas. Con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia. Ofertas todos los martes y miércoles. Tres planchas de ravioles más el queso, 850 pesos. Tres planchas de caseritos o panzotis más el queso, 900 pesos. La Nueva Familia. Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Promo fiesta en 25 de Mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. Y ahora también promo fiesta en calle 9 y 21. WhatsApp 2345-434090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de Mayo. Lunes a sábados 9:30 a 13 y 17 a 21. Domingos y feriados 11 a 13 y 19 a 21. Super Cutralco, carnicería con cortes de producción propia, productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Un servicio de alta calidad y al precio más bajo para estar conectados con el mundo. Internet y telefonía básica para navegar y hablar sin límites. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. restless. Work days are endless. Look how you made me. But time moves faster. Replaying your laughter. Disaster. Cause now you're so far away and I'm down. Feeling like a face in the crowd. I'm reaching for you, terrified. Cause you could be the one that I love. I could be the one that you dream. A message in a bottle is all I can do. Bueno, hay amores que nos complican la vida, viste que decía los chicos de La Mosca, y ya algunos de nuestros oyentes contestaron. Ahora después lo vamos a compartir. Hablando de eso, ¿no? Que disparó el tema de La Mosca, qué sé yo, hay cosas que todos tenemos alguna historia de esa, calculo casi todos, ¿no? La gente de La Mente es Maravillosa ha publicado algo que precisamente tiene que ver con lo de La Mosca Tsetse. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te acordás más de algún amor que de otro? Han pasado muchos años y sin embargo recordás el primer beso, esa primera vez que se dijeron cositas, que se dieron la mano, y hasta te produce una sensación de calidez recordar eso, ¿no? ¿Por qué hay amores que siguen en nuestra memoria? ¿Qué tema, no? ¿Por qué hay amores que siguen en nuestra memoria? Amor y memoria ya no son parte del trabajo de los poetas. Los científicos actuales han alcanzado nuevas metas, investigado y tratado de hallar soluciones a tan misterioso y curioso enigma. Pero, de verdad, ¿hay alguna explicación científica para esto? En efecto, sí, claro, la ciencia nos explica que esto se debe más a la neurobiología que al trabajoso, laborioso Cupido. Así que, por ejemplo, a ver, yo no voy a decir todos, porque es casi todos, ¿no? Casi todos, no podemos incluir a todos. Casi todos nos hemos sentido enamorados en un momento u otro. En ese estado, experimentamos una sensación de bienestar y de placer. Además, creemos que nada puede salir mal y que tenemos todas las de ganar. Por fin encontramos a esa persona que nos catapulta a nuevas experiencias. Y queremos que eso no acabe nunca. A partir de varias investigaciones, como la de la doctora Isabel Engarza, titulada Neurobiología del Amor, dice que el amor libera dopamina, que produce esa sensación de placer. También aumentan los niveles de noradrenalina, que aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Cuando estamos enamorados, disminuye el nivel de serotonina, el neurotransmisor que nos preserva de la sensación de inestabilidad. Al bajar el nivel, necesitamos agarrarnos más fuertes a aquellos elementos que nos permiten sentirnos estables, o sea, la persona amada. Seguramente esto hace que disculpemos o no sepamos ver sus defectos. Culpa de este nivel de serotonina que disminuye, que es como el alerta que nos dice, che, ¿con qué chirusa te metiste? Bueno, eso medio que desaparece. Varios investigadores sostienen, a través del estudio de imágenes cerebrales, que cuando nos conocemos a alguien y sentimos un gran amor por primera vez, se crea en el cerebro un recuerdo muy detallado que no se borra tan fácilmente. Este fenómeno es conocido como el efecto primario. Estos recuerdos quedan asociados a sensaciones físicas y emocionales. ¡Epa! Dejando una huella prácticamente indeleble. De hecho, cuando años después se intenta recordar un primer beso, uno puede sentir las sensaciones que experimentó en ese momento, prácticamente como si estuvieran ocurriendo en este momento. ¿Eh? Te puede correr una sensacioncita por la columna también. La neurobiología ha descubierto que aquellos eventos con alta carga emocional se fijan con la mayor intensidad en la memoria. Para que esto se produzca, participan dos estructuras esenciales: el hipocampo y la amígdala, dos partes del cerebro. El neurobiólogo Antoine Bellara dice que cuando una relación termina, se produce una contradicción en la mente. ¡Epa! Por un lado, se terminó, se finalizó, finito. Por el otro lado, el cerebro sigue produciendo descargas corporales e imágenes relativas a esa sensación amorosa. Se llama a esto el conflicto cerebral, cuando terminamos con esa pareja que nos genera esas cuestiones, ¿no? También cuando terminamos con una relación, creemos que al finalizar el duelo y encontrar otra pareja, se termina el nexo afectivo. Pero muchas veces nos encontramos escuchando una canción y automáticamente vuelve el recuerdo de ese amor del pasado. Bueno, ¿por qué pasa esto? Ahí vamos. La amígdala y el hipocampo siguen respondiendo a los estímulos que la activan. Perdón, esto se llama marcador somático. Son situaciones y eventos que disparan señales químicas en nuestro cuerpo. Esto no solo aplica al amor, aplica a todas las emociones como el miedo, la angustia, la alegría. La investigación y la ciencia no tienen límites. De hecho, ya existen investigadores que plantean la posibilidad de fabricar fármacos para olvidar ese amor que te complicó la vida. ¿Tomarías una pastilla para olvidar ese amor que te complicó la vida? Medio loco, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Meter química para que nos olvidemos del amor que nos complicó la vida? No, me parece que no. Para aquellos que creen que el amor se reduce a la interacción entre neurotransmisores y hormonas, inhibirlos con las sustancias adecuadas sería el siguiente paso lógico. Qué loco, ¿no? Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Te pasó? ¿Tomarías una pastillita para olvidar? ¿Será posible desligarlos de nuestros recuerdos amorosos? Bueno, ¿qué pienso yo sobre este tema? Nada, hay que convivir con eso y soltar. Y que quede como un lindo recuerdo. Siempre y cuando no nos complique la vida, como lo de la mosca. Fundamentalmente me parece que te complica la vida porque vos permitís que te lo complique la vida. Nada. Uno no se complica la vida con cosas que no deja a uno que les complique. O sea, es decisión de uno complicarse la vida. Hay temas que un día tenemos que charlar con Moni Picasso sobre esta cuestión, que está publicando un montón de cosas en el Instagram y en el Facebook que tienen que ver precisamente con estas cosas. Algún día vamos a hablar de estas cosas, porque uno decide que lo compliquen. Si la decisión de uno es que no te compliquen, no te complican. hay que convivir con eso. Nos vamos a una pausa. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dice la negra? Yo le cambio el verbo. Tuve un amor que me complicó la vida, o sea que ya pasó. Te quedan lindos recuerdos según cómo lo pasaste y según cómo lo terminaste, dice la negra. Qué bueno. Bueno, después veremos el resto de los mensajitos, todos ahora participando de los sorteos. Del sorteo de hoy, de Luli Buenayuto, dos entradas para ir a ver la Luli, y también de los espectaculares tallarines que está regalando la familiar desde 25, que le quiero mandar un saludo especial a todo el staff, a Mauricio, a Miguel, a Richard, a Johnny, a Miqueas, a Luciano, a Juan Carlos, que están allí en 10 y 31 haciendo cosas ricas como todos los días, y los podés pedir al 465-601. Un kilo de tallarines con la salsa y el queso, el agua nomás tienes que poner. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad, quiero Luli con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Ya volvemos, 9:48, la temperatura 6 grados 7, el punto de rocío 6 grados 7, o sea que neblina seguiremos teniendo un rato más. Cuando construís, la instalación eléctrica es una parte importantísima del costo de tu obra. Con Energest vas a poder ahorrar muchísimo dinero. Te podemos entregar los materiales en obra. Consultanos por Plan Procrear. Energest, materiales eléctricos, ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. Si cuando cargas combustible seguís buscando calidad y servicio, todavía no conocés Estación de Servicio Shell 25 Alvear SRL, con un excelente buffet, riquísimo café, fast food para disfrutar en el buffet o para llevar, agroservicio y combustible para el campo en el acceso Moisés Levenson. Cuando cargues combustible, disfruta de un buen momento. Estación de Servicio Shell 25 Alvear SRL, 9:36, teléfono 2345-476598. Agroveterinaria ANTA, servicio veterinario y agronómico, farmacia veterinaria, atención clínica de pequeños y grandes animales, peluquería canina, pet shop, producción animal, consulte por semillas de pasturas, atendida por Carlos ANTA, médico veterinario, y Joaquín ANTA, ingeniero agrónomo, desde Valdés, 25 de mayo, Agroveterinaria ANTA, 1 entre 12 y 14, atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16 a 20:30, agroveterinariaanta@gmail.com. Hermosa tu charla, Carlos, sobre el poder dejar o abandonar o superar amores pasados o grandes disgustos o algo. Maravillosa, me encantó tu charla. Gracias por eso. Muy lindo. Con 40 años de experiencia, podés confiar en Aberturas El Ancla. Materiales de primera calidad, líneas estándar, media y alta prestación. Venta de aberturas de PVC, madera y chapa. Representantes de Oblak, Carpin Cruz, Herrajes Roma y Mamparas Glassic, entre otros. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Email elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491-282. Aberturas El Ancla. Ancla, desde Roque Pérez para toda la provincia. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear, Campo Activo Alvear @gmail.com. gmail.com. Las partes que necesitas para tu coche te esperan en Autopartes Don César. Burletes para golpes, radiadores, accesorios, alfombras, fundas, tapizados, parasol, cubre volante, cerrajería, manijas interior y exterior, cerraduras de puerta y baúl, bisagras, puertas, pernos y en el mismo local DCT Audio Cars, autorradio, estéreo, parlantes, amplificadores, cables de instalación y mucho más. Autopartes Don César, Estrada 3362, celular 2345-457035. Smooth Operator. Claro que sí, un representante de los más calificados, ¿no? Para esta radio especial que estamos viviendo en este jueves 9 de junio, día del aniversario de Norberto de la Riestra. 125º aniversario de Norberto de la Riestra, le mandamos un saludo grande. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Mariana de Saladillo, que quiere llevarse la entrada para ir a ver a Luli Bonaiuto. Mirá qué bueno. También está Marcelo de 25, que quiere llevarse el regalo de la familiar. Mercedes de Alvear, que quiere ir a ver a Luli Bonaiuto. Mirá qué bueno. Marta de 25, que nos pide el horóscopo de Sagitario y está participando del sorteo de la familiar. También Silvina, de 25, quiere llevarse el regalo de la familiar. Quiere la entrada de Luli Bonaiuto. María Isabel de Saladillo también. Lindos recuerdos, nos quedamos. Convivir sí, dice Majo, de 25, desde MJG. Bueno, Patri de Roque, que dice hola, quiero la familiar. También está Fabiana de Saladillo compartiendo con nosotros esta mañana. Laura de 25, que dice te escucho todas las mañanas y participa del sorteo. A ver qué otro mensajito. Ya nos vamos al móvil dulce en 25 de mayo con las super facturas de Super CLC que preparó Majo hoy. Ahí va Claudio Pedro. Buen día, Carlos. Quiero Luli y quiero la familiar, dice Mer de Alvear. Está participando también. Impresionante la cantidad de gente de Alvear que quiere ir a ver a Luli. Buen día, Carlos. Quiero la familiar, dice Mauro de 25. Pedido para la radio especial Los Beatles, Let It Be. Mirá, uno de los máximos exponentes de la radio especial. Gracias, Mauro, por pedirlo. Saludos para todos y como siempre, aguante la 106, la mejor. Muchas gracias. Nahuel de Alvear, que quiere ir a ver a Luli también.